Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa Confusión en radioesperantia.com. Como el que no quiere la cosa, entramos en nuevo mes, el mes de febrero, hay que ver cómo nos hemos ventilado enero. Casi no nos hemos enterado. Pero es todo el tiempo que suele ir asociado a un adjetivo inexorable, pues cada día lo veo más cierto. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y ya sabes que cada semana te proponemos una selección musical que esperamos y deseamos sea de tu agrado. Hoy vamos a comenzar con un discazo, de verdad. Lo firma The Soul Train Orchestra, una de las bandas del proyecto Papik de Nero Pioggi. Y me ha parecido espectacular, de verdad. Además, el tema con el que vamos a abrir es una versión. A mí no me gusta poner muchas versiones, incluso comenzar con versiones, pero yo creo que esta versión incluso mejora el original. Es un tema, Lost in Music, que compusieron Nile Rodgers y Bernard Edwards, de Chic. Seguramente los conocerás, te sonarán. Es un tema del año 79, casi nada, el original. Y Papik, Soul Train Orchestra, hace esta versión inmejorable. Yo creo que mejora, y por mucho, a la original. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Que la disfrutes. Thank you. perdido en la música, Lost in Music, del álbum que presentan estos días, Soul Train Orchestra, Papik Nero Pioye, que se llama Now Imagine, ahora imagina. Una delicia. Un tema con un patrón muy similar al Good Times de Chic. Y una interpretación magistral de este tema ya clásico. Las pistas de baile de finales de los 70, principios de los 80. Soul Train Orchestra. Lost in Music, casi nada. Pues seguimos con un, por decir algo, guitarrista, porque toca un montón de instrumentos, Lowell Hopper, que también este 2025 pues nos quiere deleitar con un nuevo disco, se llama Nunca Demasiado Tarde, Never Too Late. Esto se llama Magic Lady, Lowell Hopper. Discazo este nuevo trabajo de Lowell Hopper, guitarrista, por decir algo, ya te digo que toca un montón de instrumentos, multiinstrumentista por lo tanto, y este es el disco que presenta para el 2025, Never Too Late, la mujer mágica Magic Lady, lo que escuchas aquí en Confusión en RadioEsperantia.com. Prácticamente no hemos hecho más que empezar. Y otro excepcional músico que me encanta, y sobre todo este álbum, 135 Expressions, Reflections, es Darryl Miller. ¡Qué recuerdos de aquel 2013! so bad, even make you feel so dumb. Oh, to get that feeling in your heart, the mind you have won't be your own. No, take control of you. You'll find yourself doing crazy things, like buying those expensive rings. It'll make you say, I do. I know you don't know about it, but there's this thing called love. Incluida en este álbum 1-3-5 Reflections, de un pedazo de músico, Darwin Miller. No se prodiga mucho, pero lo que saca es espectacular. Y en este álbum hay dos o tres temas que se salen, de verdad. Lo que escuchas, esta cosa llamada amor, This Thing Called Love, que es uno de esos temazos que se incluyen en este fantástico trabajo 1-3-5 Reflections. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Thank you. Alcide René tiene que estar a puntito de lanzar su nuevo disco. Está anunciado para finales de enero, principios de febrero. Estamos ya en principios de febrero, todavía no nos ha llegado. Supongo que no tardará. Y así que de momento nos tenemos que conformar con sus trabajos anteriores. Esto es del 2013, se llama In the Flow. Y lo que escucha es Sunday Cruise. Alcide René ya es flautista y lo hace de forma espectacular. Pues nos vamos con otra banda también genial que he descubierto recientemente y cada día me gusta más. Se llaman Ambient Jazz Ensemble. Es de un pedazo de bajista. Luego te hablo un poquito más de él. Thank you. Bradbury es el bajista británico, líder y creador de esta formación, Ambient Jazz Ensemble. Esto lo publicaban en el 2017, un pedazo de álbum, AGE. Y lo que escuchamos, One of the Best Days. ¡Qué pasada de música! Música muy, muy bien hecha aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Disfrutando una semana más con tu compañía o de tu compañía. Se llama Divaya Palm Trees, un tema que te presentamos ya hace unos meses y que nos sigue gustando. ¡Qué maravilla! Divaya. I know there's something magical about this, and still it's kinda tragical. We couldn't just commit. Why don't we become official? If we both say yes, ooh, let's do something. Give you a hint, because I'm really, really, really feeling ready, really, really, really feeling ready for you, because I'm really, really, really feeling ready, really, really, really sharing something with you. Palmera sería la traducción. Y en Canarias tenemos un montón. Aunque ella es húngara. Esto es del 2024, prácticamente a mediados lo lanzaba. Y nos sonaba de lujo. Divaya Palm Trees. Eres trompetista, se llama Dave Dunlop. ¿Qué pasa de este tema? De su álbum del 2023, Soul Inspiration, Top Hat. Thank you. maravilla, Dave Dunlop, Too High, el tema que se incluía y se sigue incluyendo en el 2023 en su álbum Soul Inspiration. Qué maravilla. Y de un trompetista nos vamos a un teclista, aunque del mismo año, A New Chapter, el disco que lanzaba el fenomenal teclista Bahawan Estepanian. Esto se llama Synergy. Y el saxo que escuchas de fondo es el de Dave Koz. En Estepanian es armenio, que desde hace ya mucho tiempo está afincado en Los Ángeles. Synergy es el tema que escuchamos con la colaboración del saxofonista Dave Koz en un álbum del 2023, New Chapter. ¡Qué maravilla, eh! ¡Espectacular! Seguimos. Hola, soy Michael Higgins y te invito a escuchar mi nuevo CD, Dare to Dream. Por favor, visíteme en michaelhiggins.com. Y un saludo para todos mis amigos del programa Confesión en Radio Esparinta. We'll be right back. ¡Qué delicia! Andy Jean, Tobia, KBC, una pasada. Y nos vamos con este fenomenal vocalista. El tema ya tiene sus años, 2006, cuando lo publicaba. Love makes the world go around. El amor hace que el mundo siga rodando. Se llama David C. Es un fantástico vocalista. Ese era el título del álbum y lo que escuchas, Love Ain't Love. Qué bien suena. Música muy bien hecha, como siempre, aquí en Confusión. Radioesperantia.com. Esperamos y deseamos que lo estés disfrutando tanto como nosotros realizándolo. Somehow my life would change, but I finally realized that I was unsatisfied. No one else could take the place. What you mean to me? I've been a victim of circumstance. What I wouldn't do just to get back home with you and give our love a second chance. No paradise, just empty spaces. Finally realize I let my chance go by. Now I'm paying for my mistake. Oh! Without you, it ain't the same. Love makes the world go around. Y el tema Love and the Love. Qué bien nos suena. David C. Y seguimos con otro trompetista que nos encanta. Esto se llama Gemini. Y es Ramblin, Michael Davis, en un discazo. Soul Jazz del 87. Un disco que nos encanta de este hombre. Luego te hablo de él porque tiene una trayectoria increíble. Thank you. Michael Davis estuvo en la sección de vientos de la Erwin and Faya, de Phoenix Holmes, que tenía un nombre propio también para esa sección, colaborando con Phil Collins, por ejemplo, durante mucho tiempo, y con discos por libre, como este magnífico Soul Jazz Gemini. Lo que escuchas, que es una pasada. Jenny Five, The Swag, otro de los temazos que publicaba en el 2023. Genial, que nos encanta, Jenny Five, y desde que los descubrimos vamos investigando, encontrando nuevos trabajos. ¿A cuál mejor? Esto es como los descubrimos en el 2023. Se llama The Swag, qué espectaculares, qué bien suenan, Jenny Five, una delicia. Y de Alemania nos llega esta banda que hemos escuchado en alguna ocasión ya, Nighthawks, de un álbum extraordinario, Metro Bar. The Lieutenant is Arriving. Nighthawks, de Alemania. We'll be right back. kazuk çekti panzumuş. Eğimden su gün panzumuş tonyası. Bismillah. Otros trabajos, este álbum me parece a mí redondo. Metro Bar. Y el tema que le da título, que lo hemos escuchado ya en alguna ocasión en Confusión, es una pasada. Esto se llama El Teniente está conduciendo, The Lieutenant is Driving. Son de Alemania y se llaman Nighthawks, una delicia. Los halcones de la noche sería la traducción del grupo, más o menos. Instrumental espectacular, de verdad. Nighthawks. Y nos vamos con el último indicativo que nos lo cuenta, nos lo dice Liza Taylor. Y nos vamos ya con la traca final del programa. Hi, I'm Liza Taylor, and I always listen to Radio Esperantia. Que escuchábamos cerrando el, creo, el último programa, lo antepenúltimo. Una bestialidad, ¿eh? Músico muy novedosa sus temas. y nos encanta. Esto se llama El Camino, la tercera parte. El Camino, part 3. Shaft, de su álbum del 2002, In the Night. Y con ellos, pues te diremos en un ratito que volvemos en nada. Se llama Paprika Soul, Come With Me, la versión chill. Un verdadero placer compartir un día más este tiempo de radio contigo. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Ya sabes que en radioesperantia.com tienes los audios, el podcast, las formas de contacto, la lista de reproducción, todo lo que deseas, incluso reproductores para gustos musicales y gustos no musicales. Hemos dividido la forma de escucharlo, incluso tienes el reproductor general. A ser moderadamente felices, como te digo siempre, te dejo con Francesca Tigilio, Blue Kiss, y en una semana aproximadamente volvemos a estar contigo, a ser moderadamente felices.